¿Qué odian y qué aman de la inteligencia artificial? ¿Qué odio? Que no se sepa usar. Lorena, tengo tanto. Lorena, tengo 38 años. Odio de la inteligencia artificial que aún no sabemos cómo usarla de la mejor manera, de la manera más ética posible. Y no se copia, Janet. Y nos enfrentamos contra ella por esas cosas. Y me gusta que bien utilizada puede ser una herramienta muy interesante para trabajar con estudiantes y ayudarles en sus procesos de investigación y de desarrollo. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué cuánto odia y qué ama de la inteligencia artificial? Juliana, 29 años. Odio de la inteligencia artificial que consume demasiados recursos naturales para poder ser utilizado. Amo que es una herramienta que nos permite coalizar mucha información en un solo sitio y utilizarla directamente de ahí. ¿Cómo es? ¿Qué ama y qué odia la inteligencia artificial? Ok, entonces, Johnny, 49 años, ¿qué odio? Que ya uno no sabe qué es verdad y qué es mentira. ¿Y qué me gusta? La facilidad de uso que tiene, que cualquiera lo puede utilizar. ¿Me estaba a decir algo? No. Sí, diga usted que me sirve que tengo un rango de edades diferente. ¿Usted ha usado la IA? Sí, que no lo ha utilizado, pero que sabe que gasta mucha agua. Janet, eso es lo que me acaba de decir. Soy Janet Díaz. Tengo 65 años. De la inteligencia artificial poco sé, pero lo que sé es que consume mucha agua y no me gusta por eso usarla. Y de pronto me gustaría usarla para preguntarle cositas que se quiera saber, así como de viajes, como de remodelar casas, cosas así. Esa es como ChatGPT, pero usted utiliza Maps, que es inteligencia artificial. Sí, la dejo porque acabo por ahí, ahora hay que utilizar. Pero cuando está diciendo eso, está pensando como en ChatGPT, ¿cierto? Ajá, sí. Porque Maps usa inteligencia artificial. Cuando